Ahora mismo 4 arriba el equipo italiano y también está jugando el Barça en el Palau. Lo hace ante Fenerbahce. Allí está Fran Robert en el Palau. Hola Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se nota que el Fenerbahce es el líder de la fase regular de la Euroliga y el vigente campeón de Europa porque está superando al Barcelona a base de triples. Estamos en el segundo cuarto, faltan 7 minutos y medio para llegar al descanso. Barça 25, Fenerbahce 37. Por cierto, vuelve Sarunas Jasikevičius aquí al Palau, ha sido recibido con un tremendo aplauso. Como debe ser, un entrenador, un jugador primero y entrenador después, que hizo grande al Fútbol Club Barcelona. Pues nos vamos al Carlo Belmonte, el partido lo podéis ver a través de la 1 de Televisión Española, tener la opción del sonido dual para, si queréis, ver la imagen y escuchar Tablero Deportivo. O si queréis escuchar a Juan Carlos Rivero, no toquéis nada, lo dejáis como viene la tele de serie, sin tocar nada, pero tenéis que ver el partido. Las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Este Tablero Deportivo va a ir hasta que se apague la última luz del Belmonte. Sorteo de capitanes, Germán. Ahí están los dos capitanes. Por parte del Barça lo va a hacer Ronald Araujo. Es curioso porque el charrúa no era titular desde que el Barça palmó en Stamford Bridge ante el Chelsea y que le supuso pues estar un tiempo prudencial alejado de los terrenos de juego por aquello de la salud mental. Pues bien, desde entonces no había sido titular, como digo, Ronald Araujo, hoy lo es. Y además como capitán del Fútbol Club Barcelona y por parte del Albacete Balompié lo es su capitán el portero Raúl Lozain, ahora lo diré, Lizoain, el gran canario canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, que está haciendo el sorteo con Ronald Araujo y parece que va a haber además cambio de campo. Le ha ganado el campo, han habilitado a Agus Medina, que estaba allí, que es el máximo valor del Alba, le han habilitado como capitán en campo. Como ha saltado Pablo Fuentes, le ha tocado ahí un canario con Lizoain, ha entrado ahí a saco. Sí, efectivamente, porque además Raúl Lizoain es experto en Copa del Rey, porque nunca llegó a ser titular del todo en la Unión Deportiva y casi siempre jugaba en la Copa del Rey. Ahora seguramente sea la ronda a la que más lejos ha llegado. Voy a ir saludando, está por ahí Julio Salinas. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. ¿Has comido mandarinas ya o no? Me acabo de comer yo una mandarina que me ha dado Silvia Verde. Siempre ceno tortilla francesa. Ya he cenado. ¿Todos los días cenas tortilla francesa? Tortilla, todos los días. ¿En serio? Sí, sí. Le pondrás algo de queso, porque si no, no tiene gracia. Estás poniendo cosas. Tortilla francesa con atún o con jamón york. Todos los días, todas las noches. Ponle un tranchete. Sí. Desayunaría a gusto ese desayuno, pero por no hacerlo soy vago, entonces prefiero al final, me cuesta más. Sergio Sauca. No me esperaba esto, pero bueno. Bueno, pues es lo mejor. Vale. Ser disciplinado en las tiendas. Arranca el partido. Dale, Germán, arrancó el partido. Como decíamos, acaba de arrancar el encuentro aquí en el Estadio Municipal. Carlos Belmonte tocando al equipo que viste totalmente de blanco, que es el conjunto manchego, el que fue capaz de eliminar al Real Betis y Real Madrid. El Barça hoy juega con su indumentaria habitual de color azulgrana, el Albacete también con sus colores tradicionales, totalmente blanco, camiseta, pantalón y medias. Ojo, porque atacaba en un lanzamiento o desplazamiento de Antonio Pacheco, buscaba la punta derecha para la subida del lateral de largo recorrido por banda derecha, que es Lorenzo Aguado. Por el otro lado juega el chaval Dani Bernabéu, un cartagenero, un departamental de 19 años que ya jugó contra el Real Madrid, Víctor. Así es, está jugando en la misma posición, lateral izquierdo, que lo hizo francamente bien contra el conjunto merengue y repite prácticamente el mismo once Alberto González que el que se enfrentó al Real Madrid. Solo los dos de arriba son los dos únicos que no jugaron contra el Real Madrid, Antonio Puertas y Agus Medina. El resto es el mismo equipo que jugó contra el Madrid, ¿eh? Así es. Y a mí me llama la atención, Julio y Sergio, Flick no guarda nada, hace mínimos retoques, va con todo hasta el final. Hombre, esta es una semifinal. Claro. Cuarto de final. Bueno, si ganas hoy es semifinal. Te metes en semis. Y al final, durante toda la temporada, el Barça está jugando con. Bueno, sabemos todo el mundo que tiene lesionado a Christensen y a Gaby, pero ahora está Pedri también, pero el Barça está jugando con los prácticamente con 17 jugadores, 18. Y es una declaración de intenciones, ¿eh? Yo creo que Flick la Copa le pone mucho desde que llegó a España. No ha coincidido, bueno, ha tenido problemas, me acuerdo, con el Barbastro y tuvo problemas con el Guadalajara, pero poniendo a los buenos, ¿eh? Y con el Racing también tuvo sus problemas. Pero poniendo a los buenos, me refiero. Es que malos no hay. Es que no, al final. Pero Julio, mira, el tema, por ejemplo, que le pasó al Madrid con el Albacete. Pues Arbeloa cogió 3 o 4 chavales de la cantera y puso 2 de ellos titulares que no habían jugado toda la temporada. Eso no lo ha hecho Flick. y lo podía haber hecho. Bueno, ha puesto a chavales de la cantera, pero que habitualmente trabajan con el primer equipo. Claro, es que esa es la diferencia. Claro, y que los has tenido, y que, a ver, para que Alberto también es verdad que tenía jugadores que los conoce perfectamente porque los ha tenido también. Claro. Eso también hizo Guardiola cuando subió al primer equipo. Al final tienes jugadores que al final igual piensas que incluso esos jugadores te van a dar más rendimiento que los que hay. Bueno, de entrada el Albacete arrancaba como el partido del Madrid, bien bloquecito abajo. Oye, estaba recordando, Víctor, Antonio Puerta, yo creo que en la etapa suya en Granada le marcó al Barça. Es que sí, un 1-1 puede ser casi al final, sí, que empató él. Además, esta temporada en el Albacete Balompié, sin ser delantero centro, se está poniendo las botas junto a Agus Medina. No, es que porque Jefté, que es el principal protagonista de esta Copa del Rey del Albacete, ha tenido un comienzo muy irregular de temporada, mejorado en los últimos encuentros. Sí. Ojo en Albacete, que está atacando. Banda izquierda precisamente para el chaval, para Dani Bernabéu. Le estaba doblando el lateral. El centro al segundo palo, muy pasado. Balón que se va por la línea de fondo. Deberá sacar de puerta el Barça. Vemos en el Barça que Joao Cancelo se viene al lateral derecho, que Gerard Martín se va al lateral izquierdo y que en el eje de la defensa se quedan Ronald Araujo y a su lado está Eric García. Ese es el cambio que hay en cuanto al sistema defensivo del FC Barcelona, que está tocando ese balón, jugando desde atrás. Va a mover la bola, es Dani Olmo, ya está oxigenando en banda derecha para Joao Cancelo, toca en corto, va a apoyarse en Dani Olmo, cambia la banda derecha para Lamine Yamal, va a encarar al lateral izquierdo, sigue todavía Lamine Yamal, va a centrar al segundo palo, llega Rashford, deja la bola atrás, no llega Dani Olmo, lo saca la cobertura del equipo manchego, que lo va a mandar a saque de banda. La idea de Lamine Yamal era muy buena, buscando en el segundo palo la entrada desde la segunda línea de Marcus Rashford. Yo creo que Rashford, esa era de jugarse. Era de chutarla a Rashford. Ha empezado muy bien el FC Barcelona, se nota un puntito más de intensidad, o dos o tres, en referencia a cómo estuvo aquí el Real Madrid. Oye, en el Carlos Belmonte. Una duda que tengo solamente, Fran Robert, el Palau está lleno para ver a Fenerbahce, estoy viendo las imágenes, no veo que nadie haya dicho, bueno, yo me quedo en casa que hace frío y voy a ver el fútbol. Frank. El Palau, como os decía. Ahora, sí. Sí, Méndez. Sí, dale, Fran. El Palau es muy fiel, pero que mucho, a la sección de baloncesto. Siempre Xavi Pascual, después de los partidos, agradece el apoyo. Y aunque juegue el Barcelona masculino de fútbol en Albacete, partido de cuartos de la Copa del Rey, nunca fallan. Y los necesita, y mucho, a los aficionados en este Barça de Xavi Pascual, porque el Fenerbahce se está imponiendo 34-45, 3 minutos 40 para llegar al descanso. Es el líder de la Euroliga ahora mismo, el conjunto turco. Volvemos al Belmonte, cuidado que se ha hecho mucho daño el futbolista del Albacete, que ha pasado. Es Puertas, precisamente. Antonio Puertas ha llevado un cabezazo, yo creo que ha sido un golpe de cabeza, vamos a ver si... No, Cancelo. Sí. Con Cancelo. Y Joao Cancelo, que te está disculpando, está ayudando al delantero almeriense, a Antonio Puertas, que se duele de la cabeza. Claro, con el codo. Así con el codo, finalmente. Sí, ha sido en el salto, pero con el codo ha sido fortuito total. Espera, aprovecho que está el juego parado. Hoy ha salido tiempo de revisión, el programa que ya sabéis efectúa el CTA todas las semanas para revisar aquellas jugadas relativamente polémicas. Ha confirmado que la expulsión de Brais Méndez está bien expulsada. Madre que es tarjeta roja. Se echan cables ellos mismos. Claro, yo no sé si eso es una manera de justificar. Claro, hombre, pero es que además, mismos. Julio, fíjate el lío en el que nos metemos. A partir de ahora, cualquier cosita de estas tiene que ser roja directa. A ver, vamos a ver. Yo soy del Atleti y nos benefició, pero eso no es tarjeta roja nunca. Nunca. Es decir, al final dices, es que estás poniendo el listón. Pues no, ahora, nunca, ahora no, sí. Me refiero, ahora sí. Si, pero me refiero, si te pones con el reglamento en la mano, es que es lo que hablamos. Entonces al final son 20, 25 penaltis cada partido. Es decir, al final es una manera de justificar al colegiado. Es decir, que ni la vio. Es decir, tú la revisas y a mí me puede parecer que le puedes pegar un manotazo, pero cuando la revisa el del VAR ve, macho, que es una acción me empujas y reacciono. No, la explicación que viene a dar es que como la intención es, digamos, darle en la cara. Lo que no se mide la intensidad ni la fuerza, simplemente se juzga la intención y por tanto tiene que ser roja directa. Por eso te digo que ya verás. Ojo, ya verás el Barça, lo que ojo el Barça, balón para Rashford, fuera. La asistencia de Dani Olmo, viendo cómo entraba por el centro el mancuniano, se metió dentro del área, fue a colocarla al palo izquierdo de la portería de Lizoain y al final el balón que salió muy cerquita de ese palo izquierdo. Se queja airadamente Alberto González, el míster del conjunto albaceteño, dando instrucciones a su defensa porque ha dejado un hueco enorme en esa zaga manchega. A ver que hay algún pequeño lío aquí delante, en la grada, porque vemos los de seguridad que están hablando. No sé qué está pasando aquí delante en la grada, pero vamos. Algún lío con las entradas seguramente porque están moviendo a gente del sitio. No ha ido a mayores. Mientras veáis vosotros, si no los tengáis delante, hoy por cierto a través del streaming de Radio Nacional de España podéis ver jóvenes que queréis algún día ser narradores. Mira, Lucas, por ejemplo tú, poder ver a Germán y a Víctor a través de la transmisión. Dando cátedra, como para siempre, que veas a un narrador de verdad. El cuaderno. Cualquier día, Germán, te pedimos el primer plano. Saluda, del cuaderno. Germán. Menos Coba. Dejadlo tranquilo. Ojo que juega Cancelo. Banda derecha quería centrar. Qué bien tapó. En este caso Capi, Hugo Martínez Capi, el albaceteño. Y va a haber falta ahora. Lamine Yamal se va a disculpar. Falta favorable al Albacete. Balompié, minuto 8 de juego del primer tiempo, con empate a 0 en el marcador. Ahí saludamos también a los espectadores de la 1 de Televisión Española que han decidido la opción de audio de Tablero Deportivo en Radio Nacional de España. Primeros minutos de partido en el Belmonte. Sigue esto, empate a 0. Bueno, que es lo normal, Sergio. Me refiero que el Alba está donde tiene que estar. Pero el Barça ha llegado ya dos veces. Eso es lo que te iba a decir. O sea, Miguel Ángel, el tema del Barça ahora mismo es este. Atacan y llegan. Espera, que va el Alba. Uy, se la dejó. Nada, ahí va Agus Medina. Partió en posición correcta, pero se anticipó antes la cobertura azulgrana para llevarse ese balón, que lo quiere manejar. Fíjate la presión arriba, que bien lo ha hecho ahora Cancelo, pisando el balón, se ha ido de dos. Ojo que le roba el balón ahora Lamine Yamal. Agus Medina va a dejar el balón para Menéndez. El disparo con la zurda de Antonio Puertas. Paró bien Juan García. Bien colocado para atrapar el balón. Sí, la primera que construye el Albacete en ataque y finaliza en el arco contrario. Eso sí, el balón directamente a las manos de John García. Ojo, un balón a la espalda ahora de la cobertura manchega. El balón para Marcus Rashford. Va a encarar a su marcador. Se tiene que frenar. Tiene que esperar a que suban efectivos arriba. Ya está la cobertura del equipo albaceteño atrás. Ya está manejando el Barça. 9:30 de juego de primer tiempo. Se lo contamos como siempre en Tablero Deportivo, en Radio Nacional de España, hoy en directo desde el Estadio Municipal Carlos Belmonte, lleno hasta arriba. 17.000 espectadores. Jugando el Barça ahora por el perfil izquierdo. Tocaba Gerard Martín. Se apoya en Rashford. Cede de nuevo al Espluguense, que llega a la línea de fondo. Centra. Balón que coge altura. Atrapa el meta y capitán del Albacete. Pues esto está así, Julio, ¿qué? A ver, yo creo, primero, la acción de Lamin, yo creo que Lamin se equivoca y tiene que tomar ese tipo de decisiones, se equivoca. En el área tú no puedes regatear cuando tienes todo el lado izquierdo completamente solo para que tus compañeros suban y a ti quiere hacer un recorte allí que luego puede reclamar falta o no, pero al final creas una ocasión para Albacete. Y luego, pues que al final en 10 minutos le vas a crear dos ocasiones en el que yo creo que el primero Rashford también se equivoca, porque yo creo que era para meterla, para que la meta no tiene por qué tirar atrás y luego la otra, pues al final tiras fuera porque esas son ocasiones que hay en el fútbol, ¿no? Pero el Barça ya ha llegado en tres ocasiones y dos han sido muy buenas. Y yo iba a comentar antes, Julio, que a mí me parece la diferencia fundamental del Barça, que no se la veo a ningún equipo de la Liga y que me recuerda un poco a la selección, que es que tiene el balón para hacer daño. O sea, no tiene el balón que tú ves a un montón de equipos y empiezan a tocar. No, el Barça hace daño. O sea, tiene el balón y tiene la posesión y hace daño. Y es la gran diferencia. 10 minutos y ha tenido dos claras ya. Estamos ya en el minuto casi 11 de juego del primer tiempo. Vuelve a tocar el Barça por el perfil derecho. João Cancelo, ahí está el setubalense dejando la bola en corto para Lamine Yamal. Ha devuelto de nuevo para el exjugador del Manchester City. Juega el Barça, ahora lo prueba por la banda izquierda. Es Dani Olmo, quería filtrar un balón. Ojo que ha interceptado Antonio Pacheco. Balón para que lo juegue Antonio Puertas. Va a oxigenar el balón a la izquierda para la subida de Dani Bernabéu. El chaval departamental que no podía llegar a ese balón. Va a ser saque de banda favorable al Barça. Lo hace efectivo ya Cancelo, dejando a los pies de Dani Olmo. Ahí estaba jugando, era Mar Bernal. Mar Bernal tocando la bola para Eric García. Juega en banda izquierda. Gerard Martín le salía al paso ahí. Capi, uno de los chavales de aquí, albaceteño, canterano. Primera temporada en el primer equipo de Capi. Ahí estaba jugando Frenkie de Jong. Ha tocado para Lamine Yamal. Impulsa arriba, corta al central Javi Villar. Balón que lo quiere de nuevo recuperar el Barça. Metieron un balón por el centro. Estaban buscando a Carlos Neva. Balón que lo vuelve a recuperar el Barça. Repito, el Barça de momento dominador del partido, pero no le va, ni mucho menos va a aprovechar siempre el equipo manchego cualquier error que pueda tener el Barça para salir a la contra. El Barcelona intentando percutir mucho por el centro del campo y por ahí está siendo realmente difícil por el entramado defensivo y de medio campo que ha planteado Alberto González, y el Albacete descaradamente buscando acciones rápidas por ambas bandas. A ver qué viene el ataque del Barça, ¿sí? Era Joao Cancelo que había llegado hasta el banderín de córner, ha dejado para Lamine Yamal, este en la frontal para Dani Olmo, le devolvió el balón, se ha equivocado, lo ha robado muy bien Agus Medina, va a jugar para la subida, muy bien ahora la salida de balón con el chaval, ahí está Dani Bernabéu, va a dejar para Antonio Puertas, el almeriense que filtra una bola, ojo que no hay fuera de juego, otra vez para Agus Medina, está por el perfil izquierdo, va a encarar a Mar Bernal, que bien le ha quitado el balón ahora Mar Bernal, se la ha robado perfectamente, el último en tocar ha sido Agus Medina, va a ser saque de puerta favorable. Mira, al Barça. He visto ahora un movimiento de Gerard Martín. Claro, a veces el Barça arriesga tanto tirando la línea para arriba, Julio. Gerard Martín, yo creo, ha mirado, le ha dado un poco de miedo y él mismo se ha retrasado diciendo no podemos jugar tan arriba no. Claro, a veces te sale un poco el instinto ese de protección y es que ha estado a punto de meter en un lío porque el balón no ha sido muy limpio hacia el costado izquierdo, porque claro, al final a veces te tiras para atrás. Bueno, yo creo que ahí hay que tomar decisiones muchas veces de cuando tienes que ir para atrás, cuando no tienes que ir para adelante, pero al final los automatismos, para eso estás todo el año. Es decir, al final no vas a cambiar ahora, todo el año estás entrenando constantemente y jugando de esa manera. Y yo sinceramente creo que el Barça le está sacando mucho provecho a esa situación. Va a sacarla el Albacete desde atrás. Ha impulsado uno de los centrales, como es Javi Moreno, el ovetense, el canterano del Oviedo, para mandar el balón a saque de banda. Será favorable al Barça. Poco a poco llegando al primer cuarto de hora de partido. Estamos alcanzando ya prácticamente el minuto 14 de juego. 0-0. Recuerdo, hasta llegar aquí el Albacete, primera ronda eliminó al San Fernando. En la segunda eliminó un segunda división, como es el Leganés. En la tercera, que eran los 16avos de final, eliminó al Betis. Y después vino el Real Madrid. Al Celta de Vigo. Celta de Vigo y luego al Real Madrid. Ahí está jugando el Barça. Banda derecha para Lamine Yamal. Va a encarar a Carlos Neva y también a Dani Bernabéu. Ha jugado. Ahí se va a ir hasta la línea de fondo. Va a centrar Lamine. Saca el puño el meta. Ha sacado muy bien Lizoain ese balón. Ojo la entrada, ¿eh? Ojo la entrada. Sí. Está cartulina amarilla clarísima. Sí. Entrada dura. Clarísima para Joao Cancelo. Era muy dura, ¿eh? Esta más la anterior de Puertas. Es la amarilla. Muy, muy dura de Joao Cancelo, que se ha llevado por delante al jugador del conjunto manchego. Y el propio jugador es consciente de ello, ¿eh? Sí. Lo ha visto claro en línea. No, lo que pasa es que ha hecho dos faltas muy seguidas. Claro. Y las dos rozando la amarilla, con lo cual... Eso es, y esta también era merecedora, ¿eh? Se ha llevado por delante al chaval Dani Bernabéu. Primera cartulina amarilla del encuentro, pues, para Joao Cancelo. A los 15 minutos de juego del primer tiempo, va a tener que sacar el Albacete desde atrás. Era Javi Moreno, impulsaba arriba para Agus Medina. Balón que ha impulsado de nuevo el Barça, va a llegar a los dominios del meta Lizoain. Ya está el capitán del Albacete jugando ese balón, sacándolo desde atrás. ¡Ojo! Jugador del Barça al suelo. Sí, no, pero yo creo es que se le ha salido la bota. Creo, ¿eh? Creo, Víctor. Lewandowski. Sí, sí, sí. Es Lewandowski, Lewandowski. Esa sí. Impresión también. No había ningún gol. Nada, nada. No, se estaba quejando como que le han pisado, que le han hecho falta, pero sí, es verdad que se le ha salido la bota. ¡Ojo! Un balón en largo para Lorenzo Aguado. Ahí está el lateral madrileño. Llega hasta la línea de fondo. Va a centrar al segundo palo. Saca bien de cabeza Joao Cancelo. Lo ha recuperado bien el Barça. Juega Dani Olmo. Va a mover ese balón a la banda izquierda. Tiene que venir ahora a recibir en terreno propio Marcus Rashford para que el Barça inicie la jugada desde atrás. Jugando Eric García, hoy en la posición de central izquierdo. Puede jugar de lo que sea, lateral derecho, juega lateral izquierdo, de todo. Yo creo que Eric y Aitor son los dos jugadores ahora mismo más polivalentes. Aitor rival. Mira, sí. Cancelo, remate que no llega de Rashford. Ojo que a la caída se puede haber hecho mucho daño, Ojo que se puede haber hecho daño. Rashford ha saltado por encima de un defensor, se fue al suelo. Parece que afortunadamente se está recuperando. Tiene cuerpo, Germán, para aguantar el golpe. Yo creo la muñeca o algo así que debía apoyar mal. La forma que ha caído, ya sabes que a veces depende de cómo caes en la clavícula. puede haber algún que otro problema, pero no, ya está recuperado. Se va doliendo, pero vamos, recuperado. Víctor, Puertas tiene mucha calidad, pero Agus Medina también, ¿eh? Cuando conectan los dos se nota, ¿eh? Son muy buenos. Estás con la flechita para arriba toda la temporada. Ojo, Carlos Neva llega, el ex del Granada, para centrar al segundo palo, muy pasado, no va a llegar por el otro lado. Los dos laterales de largo recorrido era Lorenzo Aguado, se pierde por la línea de fondo, sacará de puerta al Barça. Los dos ex del Granada, ¿eh? Es posible que Carlos Neva también estuviera en aquel Barça 1, Granada 1. Es posible, sí. Pero han fichado mirando sí que estaba, a los nazaríes, sí. Con Diego Martínez, entonces en el banquillo. Exactamente. Gran entrenador. Fue también técnico del Español. Y el de los mejores Granadas, ¿eh? Que hemos visto. El mejor Granada de la historia, que llegó a cuartos de final. Después no le ha ido muy bien. Perdió con el United, porque no todo en la vida. No en la vida. Vamos a ver, pasa amigo, ¿no? Es buen amigo. Es amigo mío. Perfecto. Entonces tampoco vayamos a recordar. Bueno, escucha una cosa. Mira, un balón metido dentro del área de la Miña Mal. Está buscando a Lewandowski. Lewandowski que no puede centrar porque le había tapado muy bien Carlos Neva. Balón que lo vuelve a recuperar el Barça. 17 y medio. A mí me está gustando mucho el Albacete, ¿eh? Sí, están muy, porque muy, lo están haciendo muy bien. Como el día del Madrid. Eso es. Exactamente, es un calco que igual que el partido contra el Real Madrid, buscando su oportunidad y no descomponiéndose en defensa. Va a jugarla el Barça de nuevo por la banda izquierda. Era Rashford, toca ahora para Eric García, pegado a la línea de banda, ahora para Gerard Martín, otra vez buscando al central de Martorell, al polivalente Eric García, que hoy, por cierto, juega sin máscara, ¿eh? Hasta la semana pasada todavía la llevaba, pero ya se la ha quitado, ya dice que ya hay bastante. Ahí está jugando Lamine Yamal que va a buscar a Bernal. Ojo, Mar Bernal, en el momento que iba a engatillar, qué bien y qué listo, cómo le ha quitado el balón a Agus Medina, ¿eh? Viniendo por detrás. Sí, sí, qué pillo. Ahora falta clara también, que ha recibido el propio Agus Medina. Sí, Mar Bernal. Sí, sí. Para el juego el Albacete, que está muy bien plantado. Aprovechamos para actualizar el básquet. Tres partidos en juego. ¿Cómo está el partido en el Palau, Frank? Pues justo al descanso el partido aquí en el Palau. El Barcelona tendrá que remar y mucho en la segunda parte, porque está perdiendo por 12 puntos de diferencia. Barça 41, Fenerbahce 53. Atención, los de Jasikevičius, 8 de 11 en triples. Y antes que hablábamos del aforo del Palau en el partidazo de esta noche, a pesar de que está jugando el Barça masculino de fútbol Copa del Rey, partido de cuartos, pues ya hay cifra oficial, 6.397 culés aquí en el Palau, el aforo es de 7.300, es decir, prácticamente lleno. Entradón, pendientes también estamos de Real Madrid y de Baskonia, Lucas. Y con dos buenas noticias, porque los dos se van al descanso mandando en el OAKA en Atenas. Panathinaikos 35-44, Real Madrid, Zonja, que está brillando con 10 puntos. Y en Milán tenemos el Milán 55, Baskonia 56, 4 de 5 en triples para el de casi siempre Marcus Howard, que se va al descanso con 15 puntos. Y estábamos también pendientes de la semis de la Copa de la Liga. ¿Es esto en Inglaterra, Pablo? Sí, efectivamente, es la EFL Cup. Son partidos de vuelta, semifinales. Está jugando el Arsenal contra el Chelsea. La ida ganó el Arsenal, el equipo de Mikel Arteta, por 2-3. Y de momento, en el minuto 22, sigue el empate a cero con dos españoles titulares por equipo. Kepa y Zubimendi por el Arsenal y Robert Sánchez y Cucurella por parte del Chelsea. Recordemos que Mikel Merino está lesionado para lo que queda de temporada. Qué gran momento el otro día, Cucurella con Adama Traoré. Y cómo sí. Cuando se monta el lío, Cucurella se va bien, de allí. ¿El pelo está bien? El pelo sigue perfectamente. Cucurella se va de allí como diciendo, yo no... Esto no va conmigo. Y yo no sé nada. Pero Joao Pedro hizo un amago. Cuando le ve venir, dice: no, no, no, tranquilo, que no era ti. Hay una cara, hay una cara muy de risa que no ha habido que tocar nada. Es un meme directamente, Joao Pedro. Bueno, toca la pelota el Barça, Julio. Salinas, ¿qué? Sí, pues bueno, al final 20 minutos, el Albacete, pues muy bien plantado. La verdad es que ha recibido esas dos ocasiones que habíamos comentado los primeros 10 minutos. Luego lo está aguantando bastante bien sin que el Barça le haga bastante daño. Es verdad que el Barça tiene toda la posesión, todo el control, prácticamente el Albacete no pasa del medio del campo, pero hay que marcar goles, hay que marcar, y de momento yo el Albacete, yo creo que es para destacar a este equipo, está claro, es que al final no ha eliminado de casualidad, y con la moral que tienen, al final eso te da alas, ¿no? Muchas veces en el aspecto hasta incluso físico. No, pero fijaos que muchas veces decimos, cuando se hace un desgaste tan grande ante un equipo grande como el Barça, luego se pagan las consecuencias. Víctor, al Alba eliminar al Madrid le ha venido de miedo, porque ha enganchado una racha buenísima en segunda. Sí, sí, ha pasado de mirar a los puestos de descenso a mirar a los puestos de play-off de ascenso a primera división, y se le nota la confianza. El fútbol, al fin y al cabo, es un estado de ánimo, y así lo está demostrando el Albacete en las últimas jornadas. El debe, Víctor, en casa. En casa les cuesta más. Sí, sí, les está costando, pero fijaros, hay una estadística muy buena del Albacete, que es el equipo que más porterías a cero mantiene de la categoría, y eso le está haciendo pues eso, mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria desde la eliminatoria contra Real Madrid. Eso te lo firman hoy. Germán, la tiene el Barça. Estamos en el minuto 22 de juego. Había intentado una jugada el chaval Dani Bernabéu. Al final la cobertura del Barça ha salvado esa jugada y ya está iniciándola por mediación de Eric García, que la sube. Va a cargar el juego de ataque del Barça por la banda izquierda. Tocaba Gerard Martín. El último en tocar ha venido también para mandar ese balón a saque de banda. Era Javi Villar. Va a ser saque de banda ya favorable al Barça. Ya está moviendo el balón desde atrás con el capitán hoy, el charrúa Ronald Araujo. Balón que lo va a tocar Lamine Yamal por la banda derecha, filtra una bola para Dani Olmo, no ha podido controlar el balón, era complicado. Además, uno de los centrales del Albacete que no ha podido tampoco llegar a ese balón. Era muy difícil controlar eso de Dani Olmo, ¿eh? Sí, sí. Dani Olmo, por cierto, que fue entrenado por Nena Yelisa, que es el autor material del gol que consiguió la única victoria del Albacete Balompié contra el Fútbol Club Barcelona en primera división en la temporada 94-95, el partido que fue la despedida de Ronald Koeman. Le entrenó en Zagreb, en Croacia, cuando estaba Olmo allí. Así es. Y qué bueno que era jugando, ¿eh? Sí. Nena Yelisa. A ver, el que se ha hecho daño ahora es Rashford, ¿es Víctor? Rashford, sí. Se ha ido al suelo. Se queja de un golpe en la cara. Ahora, sí. Le han caído todas, ¿eh? Sí. Desde luego. Y ahora el que protestaban eran dos jugadores del Barça. Ha ido entre ellos también el capitán Araujo para decirle al árbitro que si había algo más en la jugada. No sé cómo lo habéis visto, pero vamos, no, se está doliendo sobre el terreno de juego Rashford. Ahora veremos la repe. Sí, se queja de un golpe en la parte de atrás de la cabeza. A ver. Sí. Yo creo que después de la amarilla de Cancelo, sí, ya los jugadores del Barcelona también están... Lo han desestabilizado en el aire. Sí. Ha caído, pero yo creo que tampoco es para tarjeta. Golpes eso, más, ¿no?, en el hombro que en la nuca. Eso es, sí. Exacto. Falta, sí, peligrosa. La falta favorable al Barça. Ahí está preparado Lamine Yamal, estaba también Rashford. El árbitro se interesa por el mancuniano. Parece que ya está recuperado de esa caída. El árbitro, recuerdo, José Luis Munuera Montero, el jienense. Ojo la falta que va a botar el Barça. Estamos en el minuto 24 de juego del primer tiempo. Va a botarla, vamos a ver si es para el zurdo, será para Lamine Yamal. Si no, será para Marcus Rashford. En la frontal del área, 4 para intentar el remate. Lo ha sacado bien de cabeza. Era Javi Moreno el que lo ha sacado. Recupera el Barça por mediación de Cancelo. Muy flojito. No sé exactamente, sí, qué es lo que ha querido hacer, porque lo ha mandado a la base del palo, el primer palo, pero a las manos del portero. No, es que le ha tocado en un jugador del Albacete. En el que va a hacer la cobertura, toca y justo se la manda ahí para que atrape el Lizain. Mira qué desparpajo el chaval, Dani Bernabéu, que le ha hecho un autopase ante Joao Cancelo y ahora el que se va al suelo es Araujo. Sí, yo creo que le ha dado, Le ha dado. Sí, la bota y la tarjeta para Dani Bernabéu, sí, le ha dado. Tarjeta para el chaval, para Dani Bernabéu. 19 añitos. Tarjeta merecida porque es una entrada con cierto peligro. ¿Habéis visto como tarjeta también desde ahí o no? Espera, ahora, es que ahora no hay repe todavía. Y protestar no protesta, Bueno, va ahí. Araujo se adelanta y al deslizarse se lo lleva por delante Araujo. Oye, sí, pero Araujo se ha hecho daño, pero tampoco se va a quejar de gratis ahora. A ver, ¿qué va si no le hace nada? Salvo que le dé con los tacos de refilón, que en esta toma no se ve. En esta toma de espalda no se ve. En la rodilla, sí. Sí, que le haya dado con los tacos. Rodilla con rodilla igual. Pero en directo parecía más aparatosa. Fíjate, está el árbitro hablando con él. Bernabéu lo que hace es encoger los pies, para no. Pero no le da tiempo. Para mí no es amarilla. Pero bueno, ya está sacada, tampoco le vamos a dar más vueltas. Digamos que es muy rigurosa, vamos. Rigurosa. Vamos. Tampoco ha sido una jugada como para tarjeta. No, bueno, el caso es que ya llevamos dos, ¿Sí? Los dos laterales, Joao Cancelo por parte del Barça, Dani Bernabéu por parte del Albacete, en el 25 y medio de juego de la primera parte con empate a cero en el marcador. Sigue soñando la afición manchega de si es posible, solo una vez en la historia han conseguido pasar a semifinales, ¿verdad, Víctor? Así es, la misma temporada que ganaron al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, la única victoria del Albacete contra el equipo catalán, pues esa temporada llegaron a semifinales 1-1 en la ida ante el Valencia y 2-1 en la vuelta. Cayeron los manchegos, que es su mayor hito histórico en el torneo copero. ¿Estaba Benito Floro o ya no? La última temporada del queso mecánico en primera, aquel año 95, y creo que sí que estaba Benito Floro. Sí, sí, sí, estaba Benito Floro en esa temporada, sí. Pues nada, ahí está tocando el Barça otra vez por mediación de Eric García. Lo deja para Lamine Yamal, está en la frontal del área, se va a meter dentro del área. Qué bien lo se ha hecho. Ido de tres y al final se ha ido al suelo el solito. Yo creo que no hay nada. Yo creo que no ha habido nada en la jugada. A ver, cuidado que ahora se le dicen a Lamine que se levante. No, Neva, por parte del Albacete, se ha llevado también un golpe. No, ¿sabes lo que ocurre? Sí. Que en el último intento de quiebro, Lamine resbala y se ha chocado con el jugador del Alba, con la pierna del jugador del Alba. Mira, ahí. Sí, se ha resbalado. Se ha resbalado y se ha ido contra el defensor, con Carlos Neva. Sí. Los dos están. Los dos siguen tumbados sobre el césped, cuidado, A ver. Que esos resbalones, fijaos, la tobillo. La repetición. Cuidado, son muy peligrosos. El tobillo le ha enganchado totalmente. Es que le ha caído con todo el cuerpo, la mina ha caído sobre el cuerpo de Neva. O sea, sobre la pierna de Neva. Sí, sobre la rodilla, vamos. Están llamando a las asistencias. Lamine Yamal ya se ha recuperado. Pero Carlos Neva sigue tumbado, ¿eh? Sí, a Neva se lo van a tener que llevar a la banda. Esperemos que no vaya a mayores. Pero ha sido un golpe fuerte y duro. Sí. Totalmente. Es el tobillo izquierdo, sí. Sí, el tobillo, sí. No, es que lo están atendiendo. Se le va la pierna a Lamine, resbala y cae con todo el cuerpo encima de Neva. En la pierna, el pie de apoyo que lo tiene. Te digo una cosa, no va a tener problema para seguir, pero el susto le podría haber hecho mucho daño, daño. Sí, y mañana por la mañana lo tiene con una pelota el tobillo, sí. Bueno, parece que de momento ya se incorpora, se va a tener que ir fuera del terreno de juego, el público que lo anima. Pero Carlos Neva, el portuense, que de momento se tiene que ir fuera. Salta a calentar Vallejo, Víctor. Sí, un Vallejo que en el partido ante Real Madrid no pudo disputar. De hecho, ni se vistió de corto porque estaba lesionado. Y ahora titularísimo con el Albacete Balompié cuando está disponible. Y ahora parece que ha querido repetir el once que le fue bien contra el equipo merengue. Y está en el banquillo. Me impresionaron el berrinche, las lágrimas de emoción que tenía Vallejo después de la eliminación. O sea, llorando como un niño pequeño. Sí, Vallejo es que se ha adaptado muy bien aquí al conjunto albaceteño y tanto la ciudad como el club pues lo han acogido. ¡Uy, un balón en largo para Antonio Puertas! ¡Qué bien! ¡Cómo ha rectificado rápido, ahora el Capi! ¡Araujo, qué bien ha cortado! El pase filtrado era precioso para Antonio Puertas. ¡Uy, qué robo de balón de nuevo del Albacete! ¡Otra vez Antonio Puertas! ¡El disparo a la media vuelta! ¡Paró Joan García! El balón iba afuera, pero por si acaso ha conseguido atrapar ese balón, Joan García. La jugada muy buena ha sido de Antonio Pacheco, que es el que le ha dado el balón a Puertas. Oye, sí, muy bien el Albacete ahí, metiendo una marcha más y creando muchísimo peligro en el área rival. Ya está preparado Carlos Neva. Sí, Salinas, que el Barça sabe, ¿no?, que no tiene portero suplente, ¿no? ¿Por qué? No, joder, porque lo juega todo Joan. Bueno, pero es que lo más normal del mundo que lo juegue todo. Es que yo para mí esto es lo más normal del mundo. Yo esto de tener uno para la copa, de que como que para la copa. Una cosa es que juegue la copa en un partido que quiere hacer muchos cambios, un partido contra uno, pero digamos eso es que muchos entrenadores que luego la copa la juegan la final. El Albacete lo está haciendo. El portero el otro día fue Mariño, en Liga. Sí, Mariño salta. Sí, rota. Empezó la temporada Mariño y lo hizo ahí sin un rol claro en Liga y finalmente se decantó Alberto González por Mariño la Liga. Cuidado que Neva me parece que no puede. Ojo con Neva, que se ha ido él mismo, se ha ido al suelo y habla ahora con el árbitro. Yo creo que no se puede. Julio Salinas no lo podrá decir, que esas entradas pues son muy duras. No es una entrada, es que el problema es que se queda la pierna atrás. Es que al final, el problema es que al final hay un resbalón y entonces no es ni entrada, es que tú caes encima del jugador y él le pega también a la mía con la pierna derecha en el pecho. Pero el problema es este, en que todo momento caídas, interesante, se te queda hasta la rodilla. Ya no es el tobillo, hasta la rodilla. Es que a mí me ha parecido hasta un giro de rodillas. Me ha parecido la rodilla también. A mí también. Bueno, pues muy bien Lamine, que se ha ido ahí rápido con él, estaba hablando con él, sí. Es consciente de que ha sido sin querer la jugada, porque se ha resbalado y se ha ido sobre el jugador del Albacete, pero sí que es verdad que le podía haber hecho mucho daño. Sí, se prepara Vallejo, se prepara Jesús Vallejo para saltar. Y a ver lo que... Ahí bueno, casi te digo que él se echa mano al tobillo todo el rato, o sea que mejor. Al tobillo, mejor. Pues ahí va el primer cambio, Víctor. Con los aplausos de los 17.000... Mira el público, Neva. Sale el ex del Real Madrid zaragozano, Jesús Vallejo. El tobillo. Que va a ocupar el puesto de Neva en esa línea de tres centrales que ha planteado Alberto González. Sí, con Bernabéu por delante de carrilero. Lo bueno es que sale caminando. Cada vez que veo la imagen me duele más. Es todo el peso, le cae en la pierna. Pero sí, es verdad que no va cojeando mucho, aparentemente. Yo en un primer momento pensé que era la rodilla, fíjate. Bueno, vaya ovación para Vallejo, Vaya ovación. Vallejo aquí es un absoluto ídolo en Albacete. Pues ahí está el aragonés, ya en el terreno de juego con el 24 a la espalda, el exjugador del Real Madrid y también del Granada. Ya está el juego, ya está el balón en juego. Hemos superado la media hora de partido, minuto 31 de juego. Empate a cero, Albacete Balompié 0, Barça 0. En el Estadio Municipal Carlos Belmonte. Partido con eliminatoria, partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey. Se busca semifinalista. El sorteo el próximo viernes a la una del mediodía en la sede de la Federación Española. Las eliminatorias ya a partir de la semana que viene. Ahí está jugando el Barça, tocando ese balón, es Araujo. Ha tocado en corto apoyándose en horizontal en Eric García. Lo ha dejado a los pies de Frenkie de Jong. Cambia el juego a la banda derecha para João Cancelo. El setubalense buscando en banda derecha a Lamine Yamal. Ahí está el genio de Rocafonda intentando la jugada. Quiere irse del chaval de Dani Bernabéu. Centra al segundo palo, la media vuelta de volea. Empalmó Gerard Martín, probó fortuna, pero el balón se le ha ido arriba en una de las pocas llegadas del Barça a la portería del conjunto manchego. Y con la de toda la vida de Lamine, que sabes lo que te va a hacer y te la acaba haciendo. Arranca el tercer cuarto en el Palau Blaugrana, Frank. Sí, le toca remontar al Barcelona aquí en el Palau ante el líder de la fase regular de la Euroliga y el vigente campeón de Europa, el Fenerbahçe de Jacike Vičius. Justo acaba de comenzar el tercer cuarto, Barça 41, Fenerbahçe 53. Y pendientes también de los otros dos partidos con españoles en la Euroliga, Lucas. Sí, se acerca peligrosamente Panathinaikos, es lo que tiene que jugar en Atenas. El Real Madrid que ha llegado de gozar de ventajas de dobles dígitos, pero ahora mismo tan solo más tres. Estamos a tres minutitos, a cinco minutitos, perdón, de que acabe este tercer periodo. Panathinaikos 46, Real Madrid 49, y también mínima la ventaja que tiene ahora mismo Olimpia Milán. Acaba de empezar la segunda parte, Milán 57, Baskonia 56. Recordamos, mañana desde las 9 menos cuarto vamos a contar el Valencia Athletic Club y el Alavés Real Sociedad, cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana también se juegan dos partidos de los cuartos de final de la Copa de la Reina, desde las 6:30 en Alcalá de Henares juegan el Atlético de Madrid y el Athletic Club, y a las 7 de la tarde en el Fernando Torres de Fuenlabrada, Madrid Club de Fútbol frente al Tenerife. Para el jueves, Betis Atlético de Madrid en la Cartuja, con el más que presumible debut de Ademola Lookman, rebautizado ya en el Atlético como Mola Lookman, que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Mañana se presenta a Rodrigo Mendoza y a Vargas, el mexicano que viene de Seattle Sounders. Así que pendientes de esto. El jueves también Real Sociedad Levante Badalona y clásico en Valdebebas, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Repito, partidos de cuartos de final de la Copa de la Reina. Estábamos atentos al Arsenal Chelsea, con mucho español, Pablo. Pues sí, de momento sin goles, minuto ya 36 de la primera parte, con lo cual a la final se clasificaría el Arsenal. Volvemos al Belmonte, aguanta el Alba 0-0. Sí, sí, está aguantando y muy bien, por cierto, sin renunciar en ningún momento al contragolpe cuando pierde el balón el Barça, que está atacando de nuevo por mediación de João Cancelo. Estamos llegando al minuto 35 de juego de la primera parte con empate a cero en el marcador. Juega Dani Olmo, legarense, dejando la bola a la banda izquierda para Gerard Martín, a punto de quitarle ese balón, se lo había quitado el lateral. ¡Uy, qué bien Rashford! ¡Qué bien lo ha hecho por banda izquierda! Va a centrar el balón que queda muerto dentro del área. Viene Dani Olmo, lo vuelve a sacar, otra vez para iniciar la jugada por parte del Barça, tocando Frenkie de Jong, lo ha dejado a los pies de Gerard Martín, que se había venido hasta aquí, de Mar Bernal, perdón. Juega Lamine Yamal, el disparo con la zurda, sacado bien Jesús Vallejo. Ojo la contra del Albacete, balón en largo para que juegue Agus Medina. Ahí está el jugador catalán, que no ha podido llegar a la bola porque antes que él ha llegado Eric García. ¿Cómo está? Ha entregado ¿cómo atrás está para Eric, Joan García. Eric está. Está inmenso, inmenso. Pero es que además está juegue rápido, está ligero, lo hace todo bien. Se queja Lamine Yamal, su compañero. De un agarrón. Un agarrón, sí. Se queja y el árbitro dice que no se queje más. Al final tiene difícil tarea ahora este chico Bernabéu, porque es que ya tiene amarilla. Claro. Era, por cierto, era agarrón de Lamine. Pues el que está protestando es él. Sí, sí. Le ha enganchado él. Él le engancha a Bernabéu. Pero bueno. Va a sacarla al Albacete desde atrás. Metiendo un balón arriba Javi Moreno. Estaba buscando la posición de Agus Medina. Lo ha recuperado Gerard Martín para el Barça. Ojo que puede haber falta sobre Lewandowski. La va a ver. La va a ver la falta. La entrada de Javi Villar, creo que ha sido, o Javi Moreno. Los dos Javis. No, le agarra sí. Bernabéu a Lamine, ¿eh? No es al revés. Sí, bueno, un poquito ahí. Le agarra al revés. Para que una que te agarra y no te deja correr es cuando luego lo agarra a Lamine. Yo me he quedado la última parte de Julio. Claro. Entrada clara de Javi Villar también ahora, por detrás. Ahora también le ha agarrado Lewandowski a Javi Villar, ¿eh? A ver, la falta. Ojo la falta. Preparado Marcus Rashford para la ejecución. Minuto 36 y medio de juego de la primera parte, con empate a cero en el marcador. Otra vez como en la jugada de antaño, situados Lamine Yamal para el zurdo, Rashford para el diestro. Va Lamine Yamal al segundo palo, sale bien el meta con los puños por delante. Balón que le cae a Cancelo, empalma el balón tal como baja desde la media luna. Dani Olmo, el balón queda en la cabeza de un central y se va a saque de esquina. Y felicita Lizoaín a su defensa. En el área técnica, ambos entrenadores, tanto Flick como Alberto González, no paran de dar instrucciones, ambos de pie prácticamente en el terreno de juego. Va a ser el primer saque de esquina del partido. Lo va a botar Lamine Yamal a la izquierda del meta y capitán del equipo, Lizoaín, el meta gran canario. Va a ejecutar el 14 azulgrana. Se presta ahora para recibir en corto Lamine Yamal. Va a ser Rashford, repito, el encargado. Lo hace en corto, se apoya en Lamine Yamal por el perfil derecho del ataque azulgrana. Ha dejado para Joao Cancelo. La cuelga al segundo palo. Saca de nuevo ahora la cobertura. Tocaba Dani Bernabéu, que se va al suelo de cabeza. Y el árbitro ha pitado falta. Falta, sí. Falta por empujón a Dani Bernabéu. Es que los 10 primeros minutos ha pasado cosas, las dos ocasiones, pero desde el minuto 10. Sí, es verdad. Al final es que es no verdad. Ha pasado nada. Nada. Es que nada. Es decir, es verdad que se juega en el campo del Albacete. El Albacete está esperando su oportunidad, esa salida que al final pues que nos acostumbra el Barça quizás a quedarse ahí en inferioridad y a que recibir esa ocasión. Pero es que no han tirado entre los tres palos. Generar jugadas claras de gol el Barça, nada. En lo que llevamos de partido. Minuto 38. Las dos primeras. Al principio. Las dos nada más. Ojo que roba el balón Rashford. Ha dejado el balón para Frenkie de Jong. Lo va a dejar para Lamine Yamal. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Lamine Yamal! Barça marca Lamine Yamal. Robo de balón del Barça. Qué bien se lo lleva Rashford, el balón para Frenkie de Jong. Ve Frenkie de Jong cómo llega Lamine Yamal, y tal como llega, toca el balón. Sutileza del mataronense. Golpea el balón con la zurda. Le da la suficiente rosca para colocarla al palo más lejano y batir al meta Lizoaín. Marca el primero el Barça. Marca el genio de Rocafonda. Marca Lamine Yamal para convertir su 14º tanto de la temporada. El segundo en Copa. Albacete Balompié 0, Barça 1, Lamine Yamal. Qué talento tiene Lamine. Cómo le viene la pelota. Cómo lo está viendo. Según está viendo cómo se acerca la pelota, ya sabe dónde la va a poner. Y cómo lo ha celebrado, Víctor, el banquillo del Barça, ¿eh? Sí, estamos comentando precisamente previamente a esta jugada de gol que apenas había tenido ocasiones el FC Barcelona, y ahí lo han dado una jugada prácticamente perfecta y con una definición espectacular de Lamine Yamal, que ha puesto el primero en el marcador. Cuando ahora parece que a ver. Hay falta y se quejan ya están pidiendo la segunda de Cancelo. La segunda tarjeta amarilla, efectivamente. De Cancelo, que ya tenía una en el minuto 15. Podría ser la segunda perfectamente, ¿qué? Es lo que le está diciendo Agus Medina ahora al árbitro. Agus Medina, que recordamos, el capitán es Lizoaín, pero han habilitado a Medina para que sea, digamos, capitán en campo. Y va con Araujo, sí. Sí. Cancelo, vete. Están ahí hablando los dos capitanes, ya que lo es también Agus Medina, con el colegiado. Un pisotón de Joao Cancelo jugándose mucho. No, no, no, no, es falta, pero no es amarilla. Yo creo que no. De hecho, le da el balón Cancelo. Le toca el balón y al apoyar luego el pie en la caída le pisa. Por nada, eso no ven nada. Jueguen. Pero de todas maneras, el fichaje de Cancelo, yo pensaba que iba a jugar más y mejor. Y mejor, sí. Básicamente, básicamente eso, que jugara mejor. Porque a mí no me gusta en absoluto. Pero te voy a decir una cosa, viendo a Eric García y esto, yo creo que va a tener pocas opciones. Fuerza, pues mira, el primer saque de esquina al Albacete. Tenéis muy claro que no era amarilla. Yo he visto para amarilla. No. Bueno, no. He visto amarilla en menos. Últimamente vemos cosas raras, también es verdad. Ojo al balón parado, que el Albacete está haciendo mucho daño en la temporada con estas jugadas a balón parado. 0-1, está ganando el Barça. Córner para el Alba. El primer córner que va a ejecutar el equipo manchego. a la derecha de Joan García. Dentro del área hay un total de 6 jugadores del Albacete para intentar el remate. Ahí va el lanzamiento. Uy, qué pasado. Pasadísimo de Agus García. De Agus Medina, perdón. Había controlado Antonio Puertas esa bola. Va a centrar a Antonio Dani Bernabéu. Ha sacado ese balón colgado a la frontal del área. Había sacado de cabeza bien Eric García. Va a llegar a los dominios de Lizoain. Ahí está golpeando ese balón fuera del área con la pierna izquierda. Corta de cabeza bien Gerard Martín. Y lo manda saque de banda favorable al Albacete. Oye, el Albacete, perdona Miguel Ángel, porque se quiere ir arriba, no quiere encerrarse después del gol, pero el riesgo es grande, ¿eh? Si te meten el segundo... Esto se ha acabado, sí, por lo menos llegar con esto al descanso, sí. Alberto González dando esas instrucciones desde el área técnica, diciendo a sus jugadores que vayan hacia arriba. Ojo Antonio Pacheco, quería habilitar ahora para Dani Bernabéu. Ahora sí que le llega al cartagenero, que va a centrar el balón a punto de penalti. Saca bien de cabeza Eric García, toca también de cabeza Dani Olmo. Ojo la contra del Barça, se va Frenkie de Jong, va el neerlandés, lleva solo a Rashford a la izquierda, para él va el balón, va a controlar, ahí está Rashford centrando y no llega a rematar. Robert Lewandowski, le ha faltado milímetros para llegar a esa bola al torpedo varsoviano. Va a ser saque de banda favorable al Albacete. Me iba a decir una cosa antes de Lamín, que con Lamín seguramente ha recibido mucha crítica en el primer tramo de la temporada porque básicamente no estaba fino, no estaba bien. Lamín está estupendo ahora mismo, está volviendo a estar tremendo. Y luego hay una cosa, Julio, que me gusta, que le veo gestos ya de madurez, lo de antes con Carlos Neva, y ahora estaba Cancelo ahí como metiendo ahí un poco de baza en la discusión con los capitanes. Ya ha llegado a la mina, de hecho, tú quítate, que te están viendo mucho ya. Yo de verdad te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo me pongo un poco, y al final cada uno tendrá su opinión, pero yo viendo el padre que tiene, ¿verdad? Viendo el padre, es un milagro todo. Vamos a ver, es un 18, milagro. 18 años, la situación que vive el chaval, 18 años. Es decir, a mí me parece de una madurez increíble con la edad que tiene y cómo se comporta. Es decir, porque estás hablando de 18 años. Mira. Antonio Puertas, qué jugada ha hecho, cómo se ha ido de Araujo. Ha dejado el balón, le está doblando ahora Antonio Pacheco. Va a venir el centro, segundo palo. Araujo Puertas, que no puede rematar ese balón, se lo ha dejado atrás. No ha podido rematar. Y eso que Mar Bernal no había podido sacar el balón del área azulgrana, ¿eh? Clara, la ha tenido Víctor. Me da la sensación que él pensaba que Mar Bernal la sacaba. Sí. Y se le no se la esperaba encima la pelota, sí. No se la esperaba y ahí ha estado. Pero muy bueno la jugada que ha hecho por la banda y se le ha ido muy bien de Ronald Araujo por dos veces. Sí. Por dos veces se le ha ido. Julio, que tienes toda la razón y que se equivocará todavía muchas más veces Lamine. Hombre, a ver, se puede equivocar. Luego le puedes criticar y la gente muchas veces, ¿sabes cómo es este? A ver, la gente critica muchas veces sin razón ninguna. Es decir, al final tú haces cualquier fiesta, estás en vacaciones, haces una fiesta, pues lo malo lo que... Mira, que no hay fuera de juego. Va Antonio Puertas, se mete dentro del área, se adelanta el balón, sale Joan García y bloca. Se le ha ido largo. El último control se le ha ido Antonio Puertas, el último control, y eso le ha dado la ventaja a Joan García para llegar a ese balón. También bien Araujo, señalan córner. Saque de esquina. Saque de esquina, dice el árbitro. Araujo aguantando bien a Antonio Puertas ahí en velocidad, a pesar del tiempo que lleva sin participar en el verde, el jugador del Barça. Y saque de esquina para el. Sí, saque de esquina. Albacete balompié. Es un poco raro, ¿no? Luego sacó Joan. Controla el balón, se le ha ido a. Claro, porque de pie. Ah, claro, amigo. Joan García de pie. Ha ido, como no ha interrumpido la jugada, Joan García ha ido a interesarse por Araujo fuera del campo. Y corre. Ay, madre mía, está jugando el Albacete. Menos mal que no se ha metido en toda la portería. Araujo en toda la portería. Ahora a la izquierda de Joan García. No ha podido rematar de cabeza Lorenzo Aguado, que estaba ahí para rematar. Es la jugada tonta de la jugada. Sí, no la habíamos visto, ¿eh? Oye, si te metes en la portería, imagínate. Hombre, pues. Gol por toda la escuadra. No, lío ninguno. En fin, jugada tonta, hacer lo que quieras, pero al final lío ninguno. Es que no ha hecho nada. Es así, ya está. No, salvo que haya intuido Joan que había pitado falta o algo así, claro. Bueno, pues menos mal. El balón en juego, estaba en juego. Mira, Julio, con respecto a lo que decía Zeramín, yo no conozco su entorno, ¿eh? Pero entiendo que igual que destacamos al padre, en este caso en negativo, pues tendrá la mamá que he escuchado a compañeros desde Barcelona. Dice que él hace lo que dice su madre. Que sí, efectivamente, que está haciendo y está influyendo. Mira cómo peina ese balón Dani Olmo. El balón que ha salido muy cerquita del palo. El centro era muy bueno de la Lamine Yamal. Y ha peinado ese balón Dani Olmo y se ha ido. Pero no vive con su madre, ¿eh? No, su madre vive a lo mío. Pero Julio, no vivimos con nuestra madre, casi ninguno de los que estamos aquí. Pero con 18 años yo sí, yo con 18 sí. No, pero digo a día de hoy y aún nos influye, ¿o no? Pero así que imagínate con 18. Hasta donde a mí me han contado, los padres se separaron en su día. Claro. Hace bastante tiempo y ha estado viviendo siempre con su madre. Siempre. Sí, pero ya hace tiempo ahora, también, Sergio, que se compró un piso. Eso, se compró un piso en Barcelona y vive él en Barcelona con sus hermanos. Sí. Y ahora vive en la casa de Piqué, ¿no? O sea, le ha comprado la casa de Piqué. Pues correcto. Exacto. Pero que en los últimos años, él en la adolescencia la ha pasado viviendo con su hermano. Eso madre. Sí. Bueno, eso es lo que le ha ido bien, porque llega a ser al revés, si llega a ser con el padre, no sé cómo hubiese salido. Vaya coscorrón se ha llevado sin querer de John. Con Frankie de John. Ha sido Capi la que se ha llevado un golpe en la nuca y salen las asistencias médicas de la noche. Es que al caer de John, salta por encima y al caer golpea con la cabeza. Es una brecha. Se ha mordido, Frankie de John. Se mordió la lengua. Sí. Tiene que salir fuera del terreno de juego para que sea atendido. Ahí está el doctor Ricard Pruna, que le está aplicando un apósito, supongo que será, porque tiene sangre, y le están colocando, yo diría que alguna grapa en la cabeza a Capi, ¿eh? Porque ha salido también las asistencias del Albacete, y he visto ahí cómo le estaban tocando la cabeza, y igual le han colocado alguna grapa, ¿eh? A mí esto... Ha tenido que salir fuera del terreno de juego. Te da grima, ¿no? Sí, me da. ¿No te han puesto una grapa nunca? No. A mí tampoco. Qué suerte. Pero debe ser. Tampoco. Desagradable. Una grapa tampoco es. ¿Cuántas te has puesto tú, Julio? A mí unas cuantas. Él es vasco, ya lo sabes. Se las pone él. No, pero tampoco. En la época tuya no eran grapas. Se las pone con una estar de cosían, ¿no? Que no, se las pone con estar de pared. Se la pone él de bricolaje. Hace así, pam, pam. No, ahora te ponen grapas ya. Cuando ves que tienes una esto un poco así, ya te meten grapas. Pero en tu época os cosían, ¿no, Julio? A mí también me han cosido poco, ¿eh? La verdad que estoy intacto. Tú has dicho que tampoco es que... Como dice un amigo mío, estás para echarte en el arroz. Estás impecable, Julio. Está a punto de acabar esto, ¿eh? Se la llevo toda mi hermano. ¿Tres minutos? Tres minutos y estamos en el 48 ya, ¿eh? ¿Sí? Pero supongo que aumentará algo por haber atendido a los jugadores. Se quiere ir a Agus Medina por banda izquierda. Ha llegado bien ahora Araujo, mete la bola atrás. Juega con Joan García, la impulsaba arriba, cortó bien de cabeza ahora el central Javi Villar. Vuelve a jugarla al Barça, ahora por banda izquierda. Se va Gerard Martín por micronómetro, 48 y medio de juego. Yo creo que está aplicando ese minuto de más por haber tenido que atender a Capi y a Frenkie de Jong. Juega al Barça, puede ser la última jugada de este primer tiempo. Es Joao Cancelo, mueve la banda derecha para Lamine Yamal. Lamine Yamal que se frena, pisa la bola, le dice incluso dónde tiene que colocarse a Cancelo. Ha tocado en corto para Dani Olmo. Dani Olmo tocando ese balón, tocando y tocando, esto se va a acabar. Se acabó. El primer tiempo indica el colegiado. Munuera Montero con este resultado de Albacete Balompié 0, Barça 1. Marcó Lamine Yamal en el minuto 38 de juego tras una jugada colectiva del Barça, definiendo la perfección, colocando el balón al palo más alejado. Nada pudo hacer el meta Lizoain. Se retiran ya los jugadores. El Barça momentáneamente estaría en semifinales. Descanso en el Municipal Carlos Belmonte. Albacete Balompié 0, Barça 1. ¿Cómo se marchan, Víctor? Pues esta primera parte, siguiendo el guión preestablecido antes de comenzar el partido, el Albacete Balompié se va con honores, podríamos decir, porque todavía está dentro del partido, y el FC Barcelona ha aprovechado la única ocasión clara que ha tenido entre los tres palos, entre la meta que defiende Raúl Lizoain. Estamos viendo la imagen ahora en la Onda de Televisión de España, se van riendo Munuera y Joan García. Claro, le ha debido decir, le iba a decir, bueno, era Joan, despierta, y iba Joan diciendo, iba con una cara de apuro de decir, madre mía, la que he estado a punto de ligar. Bueno, pues 0-1, el golazo de Lamine al descanso en el Belmonte para meter al Barça en las semifinales del torneo. Julio, tu resumen de lo que hemos visto. Bueno, creo que hay que destacar a lo que es el Albacete. A mí la verdad es que me parece que este equipo, la Copa es para hacerle un monumento, no por las eliminaciones anteriores, sino incluso en el partido de hoy. Yo creo que se ha defendido bastante bien. Es verdad que los inicios, el inicio... Estás hablando que juega contra un Barça que no ha dejado nada. Es decir, que al final ves la alineación y dices, vale, que dices que ha hecho 5 cambios, pero es que son cambios que al final Lewandowski o Ferran, es decir, estás hablando de cambios que dices, bueno, Gerard Martín o Valde, que se turnan durante la temporada, que no son cambios que digas que salen del filial los jugadores que están o no están acostumbrados a jugar. Que el Barça, esta mentalidad que tiene esta temporada, juega todos los partidos a tope, aunque sea el Guadalajara, el Racing o en este caso el Albacete. Y aún así, quitando estos 10 primeros minutos en los que ha tenido dos ocasiones bastante o muy claras en Rashford, luego no había sucedido nada. Y ha tenido 3 o 4 contras bastante, pero que bastante, bastante buenas. No hemos visto un Barça que al final yo creo que hay. La recuperación de Araujo yo creo que va a ser importante, porque Araujo, con la velocidad que tiene, si se centra un poco, yo creo que puede ser el central del Barça en este aspecto, porque es un jugador que domina el juego aéreo y es un jugador que también encima en esas contras que el Barça recibe casi siempre, pues es un jugador muy, muy rápido, ¿no? Pero lo que no tiene que hacer es fallos en la salida del balón, etcétera, etcétera. Pero a mí la verdad me ha gustado, y al Barça le ha costado muchísimo, porque al final ha llegado en una recuperación, en un error, quizás el único que ha tenido el Albacete en esa salida de balón que ha querido hacerla, esa recuperación del Barça que te presiona arriba, y en un golazo de Lamine Yamal. Sí. Sergio. Bueno, el Barça ha tenido dos ratos buenos, que han sido los primeros 10-12 minutos y los últimos 10-12 minutos de la primera parte, y ahí ha resuelto el partido. No ha podido hacer en las primeras ocasiones las dos de Rashford, pero luego ha tenido, además del gol inmediatamente después, que yo creo que lo ha acusado al Albacete, dos jugadas muy buenas. Claro, es que el Barça también es esto, el Barça te presiona, el Barça te roba, y después del robo, 3 balones al primer toque. La prolongación de Jong es buenísima. Ten cuidado, Sergio, con los verbos que utilizas. ¿Qué ha pasado? Yo soy una mal pensada, y hubo quien en una previa de un clásico, ¿verdad, Julio? Se le pusieron palabras en su boca inadecuadas, de Lamine Yamal. Ah, porque ha dicho el Barça te roba. Claro. Y yo que soy muy mal pensada. Pero muy mal pensada, además. Muy mal pensada. Pero el que no ha robado, Lamine ha sido el que ha concluido, claro, en un primer toque de De Jong muy bueno, y el remate es excelente. Bueno, yo creo que el resultado justo, el Albacete bien y el Barça también. Pongámosle un poco de música a esto y aceleremos el ritmo. Vamos. Dale. Pues me ha mosqueado, sí. Soy una malvada de la vida. Hay veces que dices cosas y no te das cuenta y dices, ostras. Y tú diciendo, verás la que le hago. Pero yo que soy horriblemente. Bueno, pongamos esto al día. Está jugando el Barça. Se va Fenerbahce en el Palau. Habló de Euroliga, Frank. Sí, a punto de terminar el tercer cuarto, y el Barcelona necesita un auténtico milagro. En el último tiempo muerto, el técnico azulgrana Xavi Pascual se ponía las manos en la cara como diciendo, ¡qué auténtico desastre! Barça 56, Fenerbahce 73. En 30 segundos llegamos al último capítulo de este partido de Euroliga. Ha perdido Valencia, recordamos, Valencia Basket en la pista de Anadolu Efes, 107-90. ¿Cómo está el Real Madrid? ¿Cómo está Baskonia, pues, Lucas? Partidazo en el Loaca, Ecuador del último cuarto. El Real Madrid está cayendo, pero por tan solo 3 puntos saca ahora Trey Lyles una falta en ataque, así que posesión para los de Scariolo. Está costando mantener a Slukas en Panathinaikos. Panathinaikos 72, Real Madrid 67, y también pequeña distancia la que ha abierto Armani Milán jugando en su pista. Por cierto, Armani Milán sin Lorenzo Brown, despedido la semana pasada. Es un expediente X lo de Lorenzo Brown, también lastrado por las lesiones, pero brilló en el Eurobasket que ganamos, y ahora sin equipo. Baskonia está cayendo de 9, como decimos, tercer cuarto queda 1-25, Milán 79, Baskonia 70. Y en fútbol internacional estábamos pendientes del Arsenal-Chelsea, Pablo. Se ha llegado al descanso con 0-0, así que a la final pasaría el Arsenal. Mañana la otra semifinal entre Newcastle y Manchester City. Ganó 0-2 el equipo de Pep Guardiola en St. James's Park. Y mañana nos ponemos las pilas con el resto de partidos de cuartos de final de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina. De los chicos, mañana juegan a las 9, a la vez Real Sociedad y Valencia Athletic Club. Así que vamos a saber cómo están los 4 equipos. Estamos en Vitoria. ¿Cómo está el Alavés de Chacho Coudet? Juan Carlos Zendoya, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. 11 veces ha estado el Deportivo Alavés en cuartos de finales de la Copa del Rey. En caso de llegar a las semifinales, sería la sexta en su historia. Coudet dispone de la plantilla al completo, salvo el uruguayo Carlos Protesoni, lesionado ante el Español. El técnico argentino sabe de la amplitud de la plantilla de la Real Sociedad, la mejoría que ha experimentado con Mataracho en el banquillo, pero confía plenamente en su equipo. Por eso digo, en esa amplitud que tiene su plantilla, también los recambios pasa a ser bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, te vuelvo a insistir, siempre pienso en lo que podemos generar nosotros. No existe en nosotros la palabra confiado, pero sí confianza. Normal que el técnico argentino esté confiado, ya que los dos últimos triunfos del Deportivo Alavés en Liga ante el Betis y el Español le han dado un espaldarazo importante en la clasificación. Se ha dado un paso importante en esa lucha por la permanencia. Se espera para mañana una gran entrada en Mendizorroza. Los dos encuentros, por cierto, entre ambos equipos con Coudet de entrenador, se han saldado con victoria en el campo vitoriano para el Alavés por 1-0. Está bien eso que ha dicho Coudet. Estamos con confianza, que no confiados, que no es lo mismo, aunque son de parecido. ¿Y cómo espera la Real de Matarazzo, Ana Cortés? Donosti, hola. Hola, buenas noches. La Real de Matarazzo quiere meterse en las semifinales de la Copa. Es un objetivo claro del técnico estadounidense, que ha conformado una convocatoria de 22 futbolistas para el partido. Lista en la que no están los lesionados Marrero, Kubo, Barrenechea y Zakarian, ni tampoco Bryce y Carricaburu. Matarazzo introducirá algún cambio respecto al derbi de San Mamés, pero colocará su mejor once, porque ya ha calificado esta mañana el encuentro en sala de prensa como una auténtica final. Vamos a escucharle. De la importancia de la Copa, estamos muy emocionados, vemos con ilusión, pero la Copa sigue siendo una competición especial. Hay que ir con todo mañana, y mañana es nuestra primera final. Por cierto, que el club realista ha recurrido la tarjeta roja que vio Bryce Méndez en San Mamés. En cuanto a la afición, serán posiblemente unos 1.000 los que viajen desde Donosti a Vitoria para animar a la Real, que todavía no ha perdido con Matarazzo, a estar en ese bombo de las semifinales de la Copa.